¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, bromeo con lo de izquierda porque, bueno, ya nos chicaneamos geográficamente. Eso sí. Tengo primero una pregunta, ya que venimos del tema de escuchar al gobernador hablar sobre la cuestión. ¿Qué mirada tenés del fallo de la Corte respecto de la coparticipación? Bueno, en primer lugar, la coparticipación es una deuda que tiene la Argentina desde la reforma de la Constitución del año 94. ¿No? ¿Cuántas veces hemos hablado de esto, no? Sí, y aparentemente no se va a resolver nunca. Nunca. Lo que sí, creo que hay que buscar parámetros de equilibrio. La provincia de La Pampa es una provincia beneficiada con la coparticipación. La provincia de Buenos Aires es una provincia perjudicada con la coparticipación. Y creo que, de alguna manera, los fallos hay que respetarlos. Digamos, nos puede gustar un fallo. Pero vos decís la provincia de Buenos Aires, pero ¿la ciudad de Buenos Aires te parece perjudicada también? No, yo no analizo porque ahí está en discusión el traspaso de la policía y la cuantificación de qué significa. Eso me parece que se debió haber llegado a un acuerdo entre el gobierno federal y el gobierno de la ciudad. Yo no puedo cuantificar qué significa el costo del traspaso de la policía, porque, digamos, sería atrevido de mi parte y es imposible que uno pueda cuantificar. Lo que sí digo es que los fallos de la Corte hay que respetarlos, ¿no? Si no, entramos en que algunos fallos que no son favorables los respetamos, los que no son favorables no los respetamos, y entraríamos en una anarquía generalizada que sería contraproducente no solamente para el sistema democrático, sino que la economía profundizaría la crisis que vive actualmente, ¿no? ¿Y no crees que la Corte, esto lo digo también desde mi pensamiento, que coincide con el que plantea el Gobierno Nacional, quizá con matices, obviamente, pero ¿no crees que la Corte viene adoptando fallos que pasan por encima del resto de los poderes? Puntualmente, en este caso, diciéndole al Congreso Nacional, como ocurrió con lo del Consejo de la Magistratura, que debe tomar otra decisión, o ignorándola, o considerando que no es válida. La Corte es la última instancia, ¿no? Y es la que tiene que decidir. Si el Congreso de la Nación entiende que hay que avanzar en un proceso de juicio político, están los mecanismos, ¿no? Esto forma parte del sistema. También la Corte en un momento le dijo al gobierno central, el 15% de las retenciones que hay de la coparticipación hay que devolvérselas a las provincias. O sea, y hoy la provincia de La Pampa, como consecuencia de un fallo de la Corte, se ha beneficiado en el periodo anterior en una suma que debe rondar los 40.000 millones de pesos. 40.000 millones de pesos que hubiesen significado, utilizados en eso, la construcción de 4.000 viviendas. Y tenemos un déficit habitacional de 20.000 viviendas. Entonces, digamos, no podemos tomar los fallos que nos satisfacen y rechazar los otros. Hay fallos que han favorecido a las provincias, como el 15% de la coparticipación, que le tocó a Mauricio Macri, de alguna manera, en forma escalonada, devolver esa coparticipación como consecuencia de que habían accionado judicialmente Santa Fe, Córdoba y San Luis. Claro. Y bueno, y hay fallos que pueden no gustar. Lo grave de todo esto, es que cuando la Corte convoca al gobierno nacional y al gobierno de la ciudad a ver si se puede resolver de común acuerdo, no se haya resuelto. Porque esto es grave para la política, que haya instancias que es a todo o nada. Y creo que eso se perdió una oportunidad. Como convoca a las provincias y a Nación o a provincias a resolver de común acuerdo sus conflictos, ¿no? Más vale que en este tema lo cerramos, el de la Corte. No, nada es blanco-negro. De hecho, hoy Horacio Rosati, que es señalado, si se quiere, como un afiliado de Juntos por el Cambio en las críticas, fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner, lo posicionaron políticamente, lo seleccionaron para la Corte. Después, más adelante, en otro gobierno de Mauricio Macri, pero más allá de los nombres y de las circunstancias puntuales de los fallos, ¿no te parece también que esto está pasando, esto de poner en discusión los fallos de la Corte de un lado o del otro, porque la propia Corte y el Poder Judicial han perdido legitimidad? Bueno, mire, eso yo creo que hay que revisarlo a nivel nacional y a nivel provincial. ¿Usted tiene algún expresidente del Superior Tribunal de Justicia que caminaba con un ministro de gobierno en su momento. Entonces uno puede decir... ¿A quién estás...? Bueno, digo, digamos, el doctor Zapa caminaba con el ministro Bensusan. Salían a caminar juntos, más de uno los ha cruzado. Entonces diría, bueno, no podría fallar en cuando se cuestiona cuestiones del gobierno provincial. Digo, bueno, habrá que revisar, pero es lo que tenemos, y lo que tenemos que tratar de ver es cómo, en base al sistema que tenemos, lo perfeccionamos. Porque mire lo que pasa. Cuando Alfonsín llega al gobierno, le ofrece a Italo Luder integrar la Corte Suprema de Justicia, había sido su adversario político. Hace 40 años, Luder fue el candidato a presidente del PJ en el 83. Y presidir la Corte. Luder no aceptó. Y arranca con una Corte de 5 miembros. Después viene Menem, y para tener una Corte... Adicta, como se adicta decía en ese momento. O una mayoría automática, la amplía a 9. Claro, la Corte de Julio Nazareno presidente. Exactamente. Después viene Néstor Kirchner, que la achica a 5. Sí. Después viene el proyecto que envía Fernández de federalizar la Corte. Sí. Y propone 25. Pero como no le daban los votos, la achica a 15. La verdad... parece un carnaval. O sea, no es la búsqueda de la justicia, sino es la búsqueda de manejar o de poder imponer en otro poder. Entonces, me parece que lo que hace falta es respetar los fallos. Hay fallos que nos pueden gustar, hay fallos que no nos pueden gustar, pero me parece que no le hacemos ningún favor ni al sistema democrático, ni a la situación económica que estamos viviendo, cuestionar todos los fallos que son adversos, porque, digamos, todos los partidos políticos y todos los políticos tienen fallos que han sido favorables y fallos que han sido desfavorables. Bien, bajamos al territorio. ¿Sos precandidato a intendente de Santa Rosa otra vez? ¿Porque tenías muchas ganas o porque no te quedó otra? No, en realidad tengo por mi ciudad, si se quiere... Un amor especial que mi padre me inculcó, ¿no? Mi abuelo llegó a la ciudad de Santa Rosa en 1896, y eso se ha transmitido de padres a hijos, y es un desafío, porque no hace falta ser un experto en darse cuenta que la ciudad está fuertemente deteriorada, más allá de que es un intendente que tiene el apoyo del gobierno nacional y del gobierno provincial. Pero hay un fuerte deterioro en la municipalidad como institución, que hoy no está prestando los servicios que le corresponde prestar como institución. Y uno puede visualizar que en el año que queda de gestión, las cosas no van a mejorar, sino que van a empeorar. Entonces, es un desafío. Me crié en una Santa Rosa muy especial, porque era una Santa Rosa de 6 colegios secundarios, o sea, Domingo Savio, María Auxiliadora, Normal, Nacional, Comercial e Industrial. Una Santa Rosa que transitábamos a cualquier hora de la noche con 25 o 30 mil habitantes y nos cruzábamos y nos conocíamos todos. Entonces hay un poco, si se quiere, de ese un cariño especial por la ciudad. Es un desafío, me gustan los desafíos, porque, digamos, todos... Jorge, cuando era gobernador y yo era intendente, me decía, ser gobernador de la provincia de La Pampa es fácil, el despelote es ser intendente de la ciudad de Santa Rosa. Y bueno, creo que si bien uno con el paso del tiempo pierde vitalidad, también acumula experiencia. Y bueno... ¿Sentiste que tenés que dar una explicación sobre eso? ¿Por qué lo mencionas especialmente? Digamos, estás hablando de una cuestión generacional de no, tu edad. No, porque digo, porque estoy planteando de que un activo que uno tiene es la experiencia. Yo creo que la ciudad está como está por inexperiencia. Hay políticos muy volcados a las cuestiones ideológicas, pero no no encajan en lo que significa gestionar, ¿no? Entonces hay gente que puede mantener interesantes debates, pero la política es acción, y la acción se ve en la gestión. Y a mí me gusta la gestión, y indudablemente que sentí un cimbronazo cuando dejé la gestión y pasé a la actividad legislativa, más allá de que es una experiencia muy interesante, porque debo haber estado en el Congreso de la Nación, estar en la Cámara de Diputados, bueno, significa convivir con la agenda nacional, significa convivir con la agenda provincial, significa conocer actores de la política de todas las fuerzas políticas. Yo tengo amigos de la política y de todas las fuerzas políticas. Y bueno, pero la verdad que gestionar me gustó y me gusta el desafío. Y bueno, creo que la experiencia que hemos tenido nos va a llevar a realizar cosas en menos tiempo y como se llama, y en forma más contundente, ¿no? ¿Y qué pensás del modo en que se cerraron las listas de la UCR? Que todos hemos visto, sabemos a esta altura, fue en medio de sí, lo provincial fue un poco desprolijo, pero digamos, eso ya forma parte del pasado. Nosotros tenemos una campaña por delante. En otras ocasiones se han vivido situaciones así. Yo no comparto que las quejas se manifiesten abiertamente ni por las redes. Los debates hay que darlos dentro del partido. Y bueno, hoy tenemos a Martín Berongaray, candidato a gobernador, y Patricia Testa. Tenemos una interna por delante. Creo que nos va a ir bien, tanto en la provincia como en la ciudad de Santa Rosa. Pero bueno, hace falta estos 40 días, que no son los más adecuados del año, trabajar intensamente para primero pasar el proceso de interna y después ya enmarcarnos en la campaña de mayo, ¿no? ¿Vas a votar convencido a Berongaray? Sí, por supuesto. Uh-huh. No es ningún secreto que han tenido serias disidencias. No, no voy a decir que son antónimos dentro de la UCR, pero Bueno, pero digo, el nuestro es un partido, digamos, donde la verticalidad escasea, ¿no? Y estamos acostumbrados a estas cosas. Pero bueno, es nuestro candidato a gobernador, tiene mucha experiencia, lleva una vicecandidata que me ha acompañado a mí en más de una oportunidad, que ha sido legisladora provincial, que tiene un peso importante en la zona norte de la provincia. Así que bueno, y además vamos a un proceso de elecciones en el mes de mayo, donde, bueno, el oficialismo va a tener que cargar con un 100% de inflación, con asalariados formales que están por debajo de la línea de pobreza. En el núcleo Santa Rosa Toay la indigencia ha aumentado sustancialmente. O sea que no van en una situación de comodidad, sino que van en una situación que debe dar explicaciones, porque nadie se puede desentender de su participación a nivel nacional. O sea que esta es una elección que va a tener componentes provinciales, pero va a tener componentes nacionales en los cuales el gobierno provincial es responsable de lo que ha pasado, ¿no? Claro, eso que venís contando además se manifestó claramente en las legislativas del año pasado, donde hubo un histórico triunfo de la oposición. Y una de esas cabezas fue Daniel Kroneberger. Vos decís que es un tema cerrado y del pasado, lo de la interna, comparto, pero es inevitable también en el análisis. Kroneberger parecía el hombre fuerte que tenía el radicalismo en esta instancia. ¿Cómo explicás su deserción? Yo creo que hay dos motivos. En primer lugar, imaginaba un proceso electoral en el cual Maqueira fuera candidato a intendente de General Pico, sí, porque venía de ganar General Pico. Creo que ese cambio que genera de pasar de candidato a intendente de General Pico a querer ser candidato a gobernador, me parece que eso hizo mella en su voluntad de participar. Y después me manifestó que, bueno, Martín Berongaray venía reclamando, digamos, espacio para poder competir, se había manifestado que estaba interesado en competir, y que entendía había que darle la oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que el reclamo, si se quiere, de Martín y el haber Maqueira, también Martín, haber cambiado su ámbito de... Si él imaginaba, decía, vos tenés que ser candidato a intendente en Santa Rosa. Vos, a por vos, mí, claro. Por mí. Martín Maqueira en Pico, y deberíamos llegar a una unidad en el cual encabece el radicalismo, que tenía... Nadie podía discutir una legitimidad después de haber ganado las elecciones de medio término con alguna vice del PRO. Bueno, yo creo que esto por cuestiones personales y por cuestiones políticas nacionales no se dio. Cuando decís eso, políticas nacionales, decís concretamente que la dirigencia nacional porteña, sobre todo del PRO, impulsa... Más que impulsa, yo creo que avala el hecho de que compita a nivel provincial y no a nivel municipal. Uh-huh. Me parece que, digamos, si la dirigencia nacional pudo haber sugerido, si se quiere, o alentado su participación en General Pico como candidato a intendente. Entonces, eso no se dio, y bueno, hoy estamos ante la situación que estamos, ¿no? En el caso de Santa Rosa, además de la candidatura de Ardoin, que era natural, ya estaba lanzado, es un dirigente del PRO, aparece el Colo Roitman también terciando ahí. ¿Te sorprendió? Todo el mundo tiene derecho a participar. Yo sí, creo, claro, que no, digamos, en la elección de medio término tuvimos 5 listas. Todo, sí, decía que era un desastre y... Entonces, no me sorprendió, porque él en su momento dijo, bueno, si vas vos, yo no voy a ser, pero como considerando que era el candidato natural, después permaneció en esta situación, y bueno, ahora hay que votar, hay que hacer campaña, uno, digamos, pretende hacer una campaña lo más propositiva posible, en base a propuestas, y bueno, tiene derecho a participar, es joven y tiene... esta intención, que participe. Vos ya participaste en un proceso interno en el que dividieron votos entre dirigentes radicales, con Martín Berongaray en ese momento, y permitieron que se colara Maqueira como una figura electoral que hasta ese momento no lo era. ¿Te parece que hay un riesgo de que eso vuelva a ocurrir en Santa Rosa, o ese escenario es totalmente distinto? No, nosotros habíamos tenido en el año 2013, que yo gané las PASO, 5 listas, en las cuales 4 eran radicales y 1 era socialista, y no había pasado eso. Yo creo que ese escenario va a prevalecer, un escenario de esas características en esta elección. Me parece que esto se va a polarizar entre Ardoin y Torroba, uno con un candidato a gobernador, que es Maqueira, y en mi caso con un candidato a gobernador, que es Martín Berongaray, Patricia Testa de Vice. El Colo va, Roitman va con boleta corta. No lleva la de la gobernación. No lleva la de la gobernación. Claro. En principio le había pedido al PRO, y el PRO había aceptado ir pegado a la boleta de Maqueira, y después de que aceptó, le propuso al radicalismo ir pegado también a la boleta de Berongaray, ¿no? Y bueno, un poco la jurisprudencia que hay es que un candidato a gobernador puede llevar 2 o 3 candidatos a intendente, pero no un candidato a intendente puede llevar 2 candidatos a gobernador, ¿no? Lo que acabas de contar, que ya me parecía medio, bueno, diletante, pero está dentro de lo previsible. No, porque yo poder... Él quería las 2 boletas de gobernador. Sí, eso. Mirá, fue vos. Eso. Claro. Es como si yo me hubiera enganchado, sí, a Martín, sí, Maqueira y Martín Berongaray. Claro. Me voy de vacaciones y resuelvo el problema, ¿no? Sí, rarísimo. Pero creo que hay algún otro planteo también, ¿no? Entonces, cuando el radicalismo dice, le niega ir a la boleta, digamos, el PRO también le dice, bueno, desenganchate de esta porque divido los votos en Santa Rosa, también, digamos... Es como que era me favorecía electoralmente, ¿no? Recién contabas el proceso interno y sin caer en las personas ni en los personalismos, pero queda flotando cuando uno nota cómo se resolvieron las situaciones y ante la evidencia también analítica, me parece, de algunas cosas claves. Es decir, tal como vos decís, Maqueira es una personalidad muy fuerte electoralmente hoy en General Pico. Cualquiera se da cuenta que... Y en el norte. Claro, y en el norte en general. Cualquiera se da cuenta que Juntos por el Cambio hubiera sumado mucho peso con él en esa... Mucha competitividad electoral. Digo, y a su vez el modo en que se baja Kronenberger y otras cuestiones que han pasado de candidaturas que se aceptan o no, según cómo viene la mano. ¿Hay una crisis de vocación de poder en la oposición? ¿Uno tiene la sensación de que estas cosas del peronismo no le pasarían o en todo caso la propia dirigencia peronista... jugaría a ver cómo le sale, no bajarse porque, bueno, no está todo ideal como a mí me gustaría? Bueno, en primer lugar, el radicalismo tenía que llevar una sola fórmula. No podía sí, ir eso dos. Está claro. O sea, que si había dos candidatos, tenían que ponerse de acuerdo para, después de la experiencia del 2017, uno debería ser. Bueno, en esas conversaciones... alguien tenía que resignar. O sea, no podíamos llegar con Martín Verón Garay y con Daniel Kronenberger. Bueno, Daniel ya había sido en su momento candidato a gobernador y tomó la decisión de resignar él. No es que no tenga vocación de poder, de hecho, viene a ganar la elección de medio término, ha sido diputado provincial en tres oportunidades, ha sido intendente de su ciudad en dos oportunidades, en Colonia Barón. Entonces, bueno, a lo mejor la manera puede dejar contentos a unos o lastimar a otros, pero digo, no, el radicalismo tenía que llegar, ante esa situación tenía que llegar con un solo candidato. Entonces no había otra opción. Y la forma de llegar era que los dos que querían ser se pusieran de acuerdo. Lo mismo tenemos a nivel nacional. O sea, hoy tenemos dos presidenciables, que es Gerardo Morales y que es Facundo Manes. Bueno, yo cada vez que puedo les hago llegar el mensaje que tenemos que llegar a un proceso interno con un solo candidato. Claro. Que si no, digo, la competitividad desaparece. Entonces, bueno, fue la forma de resolverlo, ¿no? Bien, vamos a mechar con un poquito de música, así no aburrimos tanto con nuestras propias palabras, pero ¿vos crees que la interna provincial la gana el radicalismo? Yo estoy convencido porque, digamos, tomando como antecedente la interna del 2019. Claro, 30 puntos de diferencia o más. Sí, ahí. En Santa Rosa ganamos 6.000 a 2.000 y yo creo que en esta oportunidad estamos en condiciones de superar esos 6.000 votos. Creo que es un piso y bueno, creo, tengo fe porque, no quiero hacer, digamos, un autobombo, pero hay una sensación de que aparezco como un candidato natural, de que todo el radicalismo está encolumnado, salvo en caso de... Y además, digo, no solamente radicales, hay peronistas que me visualizan como el próximo intendente también, ¿no? Entonces, me parece que también Martín es una figura que va a ser competitiva y que tanto a nivel provincial como a nivel local, en Santa Rosa vamos a ser muy competitivos. ¿Qué pensás, sin chicana? Ya se ha dicho todo igual y ya está la fecha, pero... y también mirando a futuro, ¿qué pensás del cronograma electoral y cómo tendríamos que votar los pampeanos y las pampeanas más allá de lo coyuntural? Yo creo que siempre las elecciones nacionales deberían ser despegadas de las elecciones provinciales. Esto lo vengo desde soporto un archivo. Siempre he manifestado esto. Ahora bien, me parece que el gobernador tratando de despegarse del gobierno nacional, que indudablemente hoy no goza de la simpatía de la ciudadanía ni de la aprobación, las anticipa mucho las elecciones. Y además, igual es el mismo cronograma que el del 2019, sí, ¿no? Sí, el mismo cronograma, pero bueno, deberíamos a lo mejor por ley fijar que siempre son, claro, y que todo el mundo sepa, y además fecha que por ahí vamos a andar con no el verano, 34 digamos. Grados de claro. calor buscando gente que vaya a votar en un proceso interno, ¿no? Entonces, me parece que podríamos ya establecer, es más, yo porque hay, la gente dice, no, el costo, bueno, la democracia tiene algún costo, ¿no? Que es hacer los padrones, imprimir las boletas, para eso podríamos avanzar en boleta única y no y estaríamos ahorrando sustancialmente mucho dinero. Pero yo creo que hasta las elecciones locales deberían ser separadas de las elecciones provinciales, porque eso, digamos, daría mucho más, si se quiere, autonomía a los municipios y sería mucho más federal el sistema. Sí, sí. Complicado también. Córdoba lo tiene, de hecho. Córdoba lo tiene. Toda la semana hay una elección en Córdoba. Sí, sí, sí.